pierda en la noche, que no me duerma en el vino, que no me pierda del camino, en el abrazo de la gente que tiene el corazón frío. Que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el ruido, que no me encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma vencido. Que no me pierda en el aire, cansado de respirar. Que no me pierda en la sombra, que no me duerma en el brillo, que no me pierda en el cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo. Que no me pierda en la duda, que no me duerma rendido, que no me pierda convencido canto del que miente y que ya empeñó su destino. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo, no, no. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde, que no me duerma vencido. En el género inconsciente que ha dejado ya su alma al olvido, no, no. Que no me pierda en la risa complaciente del que espera algo a cambio conmigo. Que no me pierda en la noche, que no me pierda en el vino. La vida vale la pena si aprendo a hacer el camino. Que espera algo a cambio conmigo.